Bueno, segundo mensaje entonces de Jesús, la persona que cambiará tu vida. En este caso, Jesús es la luz para tu vida. Jesús, la luz para tu vida, eso es lo que dice allí tu bosquejo. Y la verdad que el bosquejo es largo y está para profundizarlo en casa. Yo me voy a detener solamente en los primeros puntos, porque quiero hacer énfasis en algo que el Señor, bueno, me ha mostrado y me ha hablado a mí personalmente. Estaba pensando en esta mañana, de madrugada, mientras caminaba de una habitación a la otra, como un loco, y pensando cosas. Estaba pensando cuáles eran luces importantes en mi vida. Vamos a hablar hoy acerca de la luz. Entonces, pensá qué luces son importantes en tu vida personal. Hay luces que son realmente importantes, ¿no es así? Por ejemplo, yo me anoté aquí la luz del semáforo. Imagínense si no existían los semáforos. Ya existiendo el lío que hay, bueno, imagínense, la luz roja del semáforo en especial, que es la que nos hace detener, es una luz importante en nuestra vida. En mi caso particular también una luz importante es la luz de la nafta cuando te quedas sin combustible. Esa lucecita que se prende, ¿sí? Y se ha vuelto importante desde que me di cuenta que no le daba importancia. Yo, el primer auto que tuvimos con Cecilia fue un Ford Taunus, naranja, techo negro de vinilo. ¿Sí? Parecía el general Lee, de los duques de Hazard. Andábamos en ese, afortunadamente mi mujer todavía no manejaba en esa época, si no, te hubiera matado un par, con semejante auto. Andábamos, y tenía gas el auto. Me acuerdo una vez volviendo de zona norte, agarré General Paz, Lugones, ¿no? Y cuando iba ahí medio bordeando el aeroparque, desde un lado del aeroparque, del otro lado, obra sanitaria, tierra de nadie, cancha de River, ahí más o menos, y no me había dado cuenta, lo tenía con gas. Porque si no, imagínate, cada acelerada, 20 pesos. Lo tenía con gas, y no me vi, el gas tiene, yo estoy peleado ahora con el gas a muerte, no juré ante Dios que no iba a poner nunca más gas a un auto, pues volvió loco. Pero ese tenía, bueno, cuatro luces verdes y después tiene una roja cuando te quedas sin gas. Los que tienen gas saben que es así. Y no le di mucha importancia a esa luz. Y era una luz importante para mi vida, lo noté. Cuando iba y empiezo a sentir que el coche no me empieza a responder, iba con mi hermano empezó a llamarme no por mi nombre, sino por otros nombres, y por otros seudónimos que a veces él me pone, y el auto iba dejando responder, y le digo, quédate tranquilo, papá, se quedó sin gas, lo paso a nafta, lo pongo en nafta. Y no había notado que había otra luz también prendida, que era el de nafta, con lo cual, digamos, hizo... La sensación fue, ¿cómo puedo decir? Es como cuando metes un gol y te empatan al minuto que no lo puedes ni disfrutar. No, lo pasé todo, otra vez. Y me quedé sin nafta, entré al aeroparque y obras sanitarias. Y tuve con el bidoncito a buscar, no, con el bidoncito nafta, gas no entra en el bidón, pastor. Claro, es difícil. ¿Te imaginas? Entonces con el bidoncito le puse, bueno, una luz importante en mi vida, así que es una luz que siempre a Cecilia digo, fíjate la luz de nafta, fíjate la luz de nafta, me quedó marcado a fuego. Y no fue la única vez que me quedé sin combustible en el auto y tuve que salir con el bidoncito a caminar a buscar la estación de servicio. Otra luz importante he notado en mi vida es la luz que entra en mi casa por la noche. Yo tengo una luz, vivimos a la calle, en un primer piso, nuestra habitación, y hay una luz de la calle que se mete por la ventana, y esa luz es de una gran ayuda para mi vida, porque evita que a la madrugada, cuando uno se levanta, no sé, para ir al baño, para tomar un poco de agua, o lo que fuera, evita la oscuridad total. Y a pesar de que uno sabe dónde están los muebles de tu casa, decime si nunca te levantaste, es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo tengo cama de hierro encima, pata de hierro, y de repente pegás, le calculaste mal, estás dormido, le calculaste mal la vuelta y con el dedito chiquito, ¡pi! Gloria a Dios y aleluya, te tirás en la cama, te duele todo el cuerpo, nada, ese pegó así, ¿te acordás el dolor ese cuando te pegás el dedo chiquitito contra la pata de la cama? Es feo que es. Pero esa luz que entra por la ventana es una luz importante para mi vida. Para otros, la luz más importante de su vida es la luz de la heladera. David? De noche. Es casi como la luz de la gloria del Señor que sale del refrigerador cuando te estás por clavar un sándwich de salame, algo, te agarró el hambre y abrís la dedo y esa luz que sale y decís, Señor, gracias y... y comes. Bueno, pero quiero hablar de una luz más importante en esta mañana, y es la luz de Jesús, la luz de Jesús. Por eso el mensaje, como dice así, es Jesús la luz para tu vida. Fíjate lo que dijo él mismo de sí mismo. Dice una vez más, así en sus apuntes, Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Si hay una cosa que Dios es que Dios es luz. No hay ninguna oscuridad, ninguna obscuridad, como quieran decirlo, donde Él está. Él es la luz del mundo. Cuando el mundo se creó, la Biblia dice que la tierra, Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas lo cubrían todo. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. No está muy convencido. ¿Sí? ¿Dice eso? Okay. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios es luz. La luz salió de su boca, como dijo, sea la luz. Y en ese momento se iluminó todo. Las estrellas, como nuestro sol, las galaxias. Ahí vino la luz a la existencia. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es interesante que dijo soy la luz del mundo, no dijo soy la luz de tales personas, no dijo soy la luz para las personas que están en determinada situación financiera, no dijo soy la luz para las personas que viven en tal país, no soy la luz para las personas que tienen más de determinada edad o menos. Y con esto quisiera pegarle un golpe a un concepto que la verdad no me deja para nada satisfecho cuando lo escucho de la gente, y es que la iglesia es para determinados momentos de la vida. La iglesia es para los momentos de crisis, entonces estoy mal, vengo a la iglesia a buscar ayuda. La iglesia es para la gente mayor, y bueno, ya está, ya tenés el síndrome del nido vacío, tenés los chicos casados, y bueno, para no sentirse tan solo, anda a la iglesia es un lugar para viejitos y viejitas. La iglesia es un lugar para buscar salud en momentos de enfermedad. Estoy enfermo, entonces vamos a la iglesia, metámosle doble hora extra de iglesia para a ver si Dios me sana. Y ahí dice que Él es la luz del mundo, de todo el mundo, de todos nosotros, de los que están bien, de los que están mal, de los chicos, de los jóvenes, de los grandes. Es cierto, muchas veces la iglesia no ha sabido, hablo en general, no de esta iglesia, no ha sabido cómo adaptarse a los tiempos y mostrar la luz de Dios a todas las personas. Y nosotros, bueno, ciertamente, estamos comprometidos en esta iglesia con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios. La otra vez tuvimos una reunión hermosa, vimos una película, y también con los más grandes, con los más adultos, porque creemos que Jesús es la luz del mundo, de todos, desde el alma que la presentamos hoy, que tiene días, hasta no sé quién será la persona que más años tiene en la iglesia, no sé, pero bueno, no sé, 90 años, andaremos alguien por ahí, de esa persona también. Jesús es la luz de todo el mundo. El otro día me encontré a un chico en la calle, estaba en el centro, por ahí, y me encuentro a un chico de otra iglesia a la que yo iba, que era un chico también muy intermitente, y siempre caía en la iglesia cuando venía, como se dice, con el caballo cansado, ¿no? Cuando le había pasado algo, venía en cuesta baja, aparecía en la iglesia. Después cuando levantaba, cuando repuntaba, ¿no? Ya conseguía trabajo, o le empezaba a ir de nuevo en la relación con tal persona, y ya ahí dejaba de venir, porque ahí ya es como que no necesitaba más de Dios. Y hacía mucho que no lo veía, entonces le digo, ¿cómo andás? Bien, y bueno, me recibí. Ah, te recibiste, se recibió de administrador de empresas, buenísimo. Le digo, ¿y a la iglesia está yendo? No, hace un montón que no iba. Pero bueno, ahora que me recibí, estaba diciendo el otro día a mi novia que tenía que ir para agradecer. Yo me quedé, ¿cómo ir para agradecer? ¿Cómo un cristiano que conoció a Cristo como Salvador va a tener esa superstición de que se va a la iglesia a agradecer? Porque Vos tenés que ir a la iglesia todos los domingos a agradecer, a pedir, estés bien, aunque no tengas nada para agradecer, tenés que ir igual. Tenemos muy metida la religión en nuestra cabeza, que nos dice que a la iglesia se va en determinados momentos para conseguir determinados resultados. Jesús es la luz del mundo, de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las etapas de la vida, cuando no tenés un mango, cuando te sacaste la lotería, en todo momento, todo momento. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Lo busqué en el diccionario. Por supuesto está la definición obvia, que es la ausencia de luz, la oscuridad. Pero hay una definición que es de la que Jesús estaba hablando cuando dijo que el que le siguiera a él no iba a estar en tinieblas, y es la siguiente: situación de ignorancia y confusión por falta de conocimiento. Los que están anotando lo digo otra vez. Las tinieblas son una situación de ignorancia y confusión por falta de conocimiento. Qué interesante. Si te sentís con falta de conocimiento, si te sentís ignorante en cuanto a alguna decisión que tenés que tomar en tu vida, la respuesta es buscar la luz de Jesús, porque Él te quita esas tinieblas. Estar en tinieblas no es nada agradable. Si no, pregúntenle a Sofi. ¿Vino Sofi hoy? No. En el último, no vino, bueno. En el último campamento, no me acuerdo si lo dijimos, en el último campamento estábamos haciendo un juego nocturno, o sea, de noche, porque es nocturno, y había que correr por equipo, qué sé yo, y de repente Sofi se cae por andar en tinieblas, corriendo, quería ganar, no había luz, y aparte es medio chicata, me parece, y se cayó a la pileta vacía, y un ángel del Señor, tiempo atrás, había puesto una red. Yo decía, ¿para qué poner la red? Era para la Sofi. Que yo no estaría acá hablándoles si no hubiera estado esa red. Estaría preso o prófugo de la justicia o algo por el estilo, pues se hubiera matado. O sea, una pileta con, no sé, 3, 4 metros de profundidad vacía. Es como que es un primer piso, más o menos. ¿Y? ¿Era menos? Pasó mucho tiempo con David, por eso. Y el... lo quiero con toda mi alma. Bueno, y la red, pero bueno, es difícil estar en tinieblas porque te podés caer en cualquier lado por no mirar. A mi suegra le pasa algo por el estilo. Ella nos mira con cara de. Claro, ella hizo polarizar los vidrios de su auto, ¿no? Entonces ahora no ve nada para afuera, no ve nada. El auto quedó lindo, sí, pero es más peligroso que un mono con una ametralladora. Pues. Entonces de noche ella va con la ventanilla baja y mirando por afuera del auto, es fantástico. Eso es fantástico. Bueno, así que no es bueno andar en tinieblas, no es bueno andar en tinieblas. Bueno, entonces, ¿de qué nos libra? Dice sus apuntes ahí, ¿de qué nos libra la luz de Jesús? ¿De qué nos libra su guía? ¿De qué tipo de tinieblas? Y vamos a dar un ejemplito de cada uno, ¿sí? Para los que se están empezando a preocupar, que recién voy por el principio, no voy a pasar más allá de la mitad de la primera carilla. ¿Está bien? Así que quédense tranquilos, relájense y disfruten del vuelo. ¿De qué nos libra su guía? De falsas esperanzas, en primer lugar. De falsas esperanzas. Y tenía un poco que ver lo que estaba diciendo hace un ratito. Cuando uno no conoce la verdad, entonces pone su fe y sus esperanzas en cosas equivocadas. Hay iglesias que te dicen, si compras este aceitito, si compras la tierrita, si compras la sal o esto o lo otro, entonces va a pasar. Y la gente va, pone su dinero ahí y pone su esperanza en eso, pero eso no está en la Biblia. Y después ninguna sorpresa de que no ocurre lo que creían que iba a ocurrir. Cuando somos supersticiosos, cosa que la Biblia va completamente en contra de superstición, estamos alimentando falsas esperanzas. Si no paso por abajo de la escalera, entonces me caso. Entonces uno va y es gracioso, pero cuando hay una escalera uno ve gente vestida de traje y corbata, gente instruida, digamos, gente que ha ido a estudiar, y de repente viene y esquiva la escalera. O el otro día, ¿me pasás la sal? Sí, apoyala. Apoyala, pero me estás cargando. No, apoyala. ¿Qué significa pelea? Luego sos tarado. O sea, ¿cómo va a significar que te doy la sal? O sea, eso es un pensamiento mágico. ¿En tu casa fue? No, no fue en tu casa. Ah. Ah, claro, te tienen que empezar a apoyar, no se pelean más. Bueno, falsas esperanzas. Poné tu fe en lo verdadero, no pongas tu fe en supersticiones. Se me rompió el espejo, si he tenido mala suerte. Otra cosa más. Nos libra no solo de falsas esperanzas, sino de una vida sin sentido. Cuando no conocemos la verdad, tenemos una vida sin sentido. ¿Querés hacer un pequeño test? No lo digas en voz alta, pero pregúntate en este momento, con toda sinceridad, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vivo yo? Pensalo, no lo digas en voz alta. ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vivo? ¿Vivís para llegar al millón? Yo voy por mi segundo millón ya. Como me di cuenta que el primero no iba a llegar ni laburando toda la vida, empecé con el segundo a ver si con ese tengo más suerte. No llego ni loco. ¿Está bien? ¿Vivís para juntar plata? ¿Vivís para acumular títulos y recibirte? Conozco estudiantes crónicos que terminan la carrera y empiezan otra. Yo cuando terminé la mía salí con bombos y platillos y dije, nunca más abro un libro. Y hay gente que no, así. ¿Vivís para casarte? ¿Quiero encontrar el príncipe azul que descienda en el caballo celeste? ¿Para qué vivís? ¿Vivís para criar hijos y tener muchos nietos y estar rodeado de gente? No lo sé. La Biblia dice que deberíamos vivir para el Señor, para agradarle a Él, y que todo lo que podemos hacer no es malo siempre y cuando lo hagamos teniéndolo a Él en primer lugar y haciéndolo todo para su gloria. Nos libra de culpas inútiles. Culpas inútiles. Cuando uno entiende el alcance del perdón de Dios, se ahorra culpas inútiles. Eso que hiciste, que te hace 40 años que te sigue remordiendo la conciencia, probablemente sea porque no entendiste el alcance del perdón de Dios. Porque cuando Dios perdona, perdona, perdona y borra, perdona y tira al fondo del mar. La Biblia dice que tan lejano está el occidente del oriente, así están distantes los Dios de nuestros pecados perdonados. Y otro día lo voy a explicar con el mapa mundi, porque tengo una forma de... Pero hoy no lo traje. Aparte no tengo tiempo para eso. Pero realmente si entendés el alcance del perdón de Dios, te ahorrás culpas inútiles, porque Él quita toda culpa. En cuarto lugar, nos libra del pensamiento grupal. Nos libra del pensamiento de las mayorías, de hacer únicamente lo que dice. ¿Sabes? Muchas veces, creo que hablaba con alguien, hablaba esta semana, no me acuerdo con quién, y decíamos que las mayorías a veces están equivocadas. Yo me tomo el tren a veces para ir al centro desde mi casa, y cuando llego a Retiro, yo vivo en Zona Norte, cuando llego a Retiro, me bajo siempre en el primer vagón, y son... No sé cuánta gente entra en un tren, yo creo que miles, 2.000 personas, sí, seguramente, claro. Y yo siempre me imagino qué pasaría si me doy cuenta que justo me olvidé algo en el último vagón. Entonces uno se baja del tren, se da vuelta y quiere ir contra toda esa masa de gente que está llegando tarde al trabajo, ¿no? Y te aplastaría. Es muy difícil ir en contra de lo que dictaminan las mayorías. O como siempre le cuento a los chicos, cuando uno se toma el subte en el centro... uno no decide dónde se va a parar en el subte. Uno lo único que tiene que hacer es pararse cerca de la puerta, dar un paso y ponerse flojito. Te pones flojito nada más y la gente te acomoda en tu lugar y después, con suerte, te bajas en la estación que te querés bajar. Uno se somete a lo que dictamina la mayoría. El secreto es ponerse flojito. La gente te acomoda acá. Hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 26, si no me equivoco. Ahí Pablo estaba embarcando, el apóstol Pablo estaba embarcando, lo estaban llevando preso a Roma para ser juzgado. Y el Señor le dijo a él que no salga al barco, que no salga al barco. Después lo pueden leer. Y entonces, si mal no recuerdo, dice la Biblia que eran 276 personas en ese barco. Y tres de ellos eran Pablo, Lucas y un tercero que los acompañaba. Eran los únicos tres creyentes. Y el resto decía, tenemos que ir. Y Pablo dijo, no vayamos. El Señor dijo que no embarquemos. El Señor dijo que no vayamos, que va a venir una tormenta, que va a pasar algo. Entonces yo me imagino esa votación. ¿Cuántos dicen que salpemos? 273 manos. ¿Cuántos dicen que nos quedemos? Pablo, Lucas y el amigo. Y encima eran presos, o sea, teníamos mucho poder de... mucha voz y voto no tendrían. ¿Qué pasó? Se subieron al barco. ¿Qué pasó? Naufragaron. El pensamiento grupal no siempre es el pensamiento de Dios. Y de eso nos libra conocer la luz y la guía de Jesús. En quinto lugar, de nuestra propia torpeza. La Biblia dice, Proverbios 3, 5, dice, 5 al 8, dice, al final dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no creas que tu opinión es la más sabia. Porque no siempre es así. Es más, te voy a decir, generalmente no es así. Muchas veces que nos metemos en líos por culpa nuestra, por culpa de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque no consultamos primero la guía de Jesús. Entonces, uno escucha frases como, y bueno, yo lo sentí así, sentí que era la mía. Y no toda puerta abierta es una oportunidad. Trabajando con los jóvenes me pasa muchísimo, ¿no? Hablo con alguno o con alguna, y me dice, ay, me gusta tal chico, ¿no? Y el otro dice, y a mí también me gusta, ¿razón suficiente para que se pongan de novio? No es razón suficiente que te guste un chico o una chica. Ciertamente es un buen comienzo, pero no es razón suficiente para empezar una relación. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué opinan tus padres? Les anticipo que la primavera, estamos en invierno, pero la primavera se viene en la iglesia con todo. Con todo. No puedo hablar porque no puedo hablar, pero con todo. Pero Dios quiera que sea en orden y como tiene que ser. Y como tiene que ser, porque Dios va a bendecir eso. No alcanza con que vos sientas algo. Porque cuántas veces, pensá en tu vida, cuántas veces estabas seguro, tenías una fija, y te diste la cabeza contra la pared. Un montón, estoy seguro. Y yo también. Pero conocer la luz de Jesús nos libra de nuestra propia torpeza. Y en último lugar nos libra de las consecuencias del pecado, temporales y eternas. Porque todos los pecados tienen consecuencias. Y así como Adán y Eva murieron, según dice la Biblia, espiritualmente cuando desobedecieron a Dios, cada vez que nosotros pecamos se produce algún tipo o alguna clase de muerte. Todo pecado tiene como consecuencia alguna clase de muerte. ¿Sí? Puede morir una relación, puede morir un trabajo, puede morir tu ejemplo, el testimonio que tenías, pero siempre alguna clase de muerte se puede producir. De manera que tenemos que ser muy conscientes, y en especial si nos estás visitando en esta mañana, quiero hablarte de el peligro de morir sin Cristo en tu vida. Por eso hice las consecuencias temporarias y eternas. La Biblia dice que morir sin haber aceptado a Jesús como Salvador en tu vida personal, sin haberle pedido perdón por tus pecados, sin haber reconocido que Él murió en la cruz por vos, tiene una consecuencia eterna que es pasar la eternidad alejado de Dios en el infierno. Y yo no te deseo eso, nadie acá te desea eso, y mucho menos Dios, por eso vino a morir por vos. Y por eso considera en esta mañana, si no es tu día para conocerlo como Salvador, dentro de unos minutos te voy a dar la oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo me digas? Ya sabemos todo lo que los perjuicios de no dejarnos guiar por Jesús, esos seis que dijimos recién. Estoy seguro que alguno o casi todos nos hemos sentido identificados. Bueno, ¿cuál es entonces? Uno dice, bueno, entonces, ¿cómo me guía Jesús? ¿Cómo hago? ¿Me tengo que quedar acá parado esperando que me llegue el conocimiento? No. Hay cosas muy prácticas que se pueden hacer. ¿Cómo vivía Jesús? En primer lugar, y va a ser lo único que voy a tocar yo en este mensaje, es con su palabra. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque si predicara las dos hojas sería un mensaje muy largo, y yo quiero que se lleven algo puntual en la cabeza y no demasiadas cosas y después no saber cómo aplicarlo. Y en segundo lugar, porque es lo más importante. La lista que tienen aquí, con su palabra, con su ejemplo, con su presencia, con su pueblo y con su intervención, indica ciertamente una lista de prelación. Y su palabra es la más importante de todas. Todo lo que siga después, digamos, ¿Dios te habla a través de los consejos de su hermano? Sí. Pero si el consejo del hermano va en contra de lo que dice la palabra, entonces tiene que prevalecer lo que dice la palabra de Dios. Porque su palabra dice de sí misma que es infalible. Entonces, en primer lugar, con su palabra. Dice así, con los focos prendidos. Y uno de los versículos más conocidos de la Biblia, en esta versión, dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Y la que todos sabíamos de memoria era, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo aprendimos desde siempre. La idea de sí es que uno es como que tiene una linterna, esa lámpara, son esas lámparas portátiles de mano que funcionaban con aceite, con querosén. Imagínate realmente que estás en un lugar oscuro, en un lugar donde realmente si te pones la mano delante no la podés ver de lo oscuro que está. Y lo único que tenés para no tropezar, para no caer, tenés un camino angosto, para saber realmente dónde dar cada paso, es esa lámpara, esa linterna. Eso es lo que la Biblia dice de sí misma. Es esa linterna con la que podés alumbrar cada uno de tus pasos para no dar un paso en falso y no sufrir las consecuencias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como cuando vas en el coche, en una ruta, en algún campo ahí, por alguna ruta argentina, y vas con las luces prendidas, y vos sabés que una noche sin luna, aprobar apagar las luces, y, o sea, es la nada misma. Te llegás a quedar sin luces ahí, y no tenés muy buenas expectativas de nada de lo que pueda pasar. Esa luz es la única que ilumina tu camino, y no lo ilumina muy lejos, ilumina los siguientes 10, 15 metros, que es todo lo que necesitas para saber cuándo viene la próxima curva. Y en nuestra vida es igual, Dios no te promete que te va a decir, bueno, ¿cómo vas a poder vivir exitosamente los próximos 50 años de tu vida? Pero ciertamente, encontrando su consejo, vas a saber cómo tomar tu próxima decisión de manera adecuada, cómo manejarte en esta semana de manera adecuada, cómo terminar bien este año, cómo educar a tu hijo este año, con los problemas que tiene este año, con los desafíos que presenta este año, porque los hijos a medida que van creciendo es peor, o sea, los desafíos que tenés. El otro día escuché un padre que le preguntaba al otro, ¿cuáles pensás que son los primeros, los años más difíciles en la educación de los hijos? Y el otro le dijo, yo creo que los primeros 50 años. No, siempre... Nunca se aprende, siempre una nueva, siempre algo más. Cuando uno creyó que dominaba esta edad, ya pasa a lo que sigue. Y el mío es chiquito encima todavía, así que me estoy preparando. Me estoy preparando para hacer un buen trabajo. Así que a quien escuchás en tu vida, muchas veces tenemos, la luz es esta, y a veces buscamos en otros gurúes de la sabiduría, y a veces otras opiniones profesionales, inclusive, tienen más autoridad que lo que dice la Biblia. El famoso, si te hace bien, hacelo. ¿Te hace bien a la iglesia? Hacelo. Pero ¿te hace bien hacer tal otra cosa que la Biblia está en contra? Hacelo. Hablaba hace años también con una persona que siempre que me encontraba me decía, sí, no, yo leo la Biblia, esto todo, pero después cuando voy al psicólogo me dice y le da más importancia al profesional, que no tengo nada en contra y son muy útiles, pero no para darle más importancia de lo que dice la Biblia. Y no le fue bien, realmente no. No le fue bien. Así que con los focos prendidos, esto es la linterna. Lea un capítulo por día, Lee 5 versículos por día y yo te aseguro que vas a poder saber mejor cómo dar tu siguiente paso en tu vida. Y en segundo lugar, palabras de poder. Y este versículo me encantó y saqué una fórmula matemática, espiritual, de este versículo. Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fórmula matemática. Jesús le dijo a los que habían creído en él, primer paso, creer en él. Creer en él. ¿Sabes que no necesitas ningún requisito para que Jesús te acepte? Ningún requisito, solamente abrir la puerta de tu corazón. No tenés que dejar los pecados que estés cometiendo, sea cual fuere, no tenés que, nada. Vos hoy en este momento, podés abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y Él puede entrar y salvarte. Pero no termina todo así. Ese es el primer paso, creer en Él. Después dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, eso ya es otra cosa. Aquí en la iglesia practicamos la aceptación, sin aprobación. Aceptamos a todos sin necesariamente aprobar todo lo que todos hacen. Porque creemos que Dios te recibe y nosotros te recibimos. Pero después empieza un camino de obediencia. Si vos te quedaste solamente en que creíste, creo que Jesús, pero te quedaste ahí nada más y no sos fiel a su palabra, entonces te quedaste con la mitad de la ecuación. Porque haber creído en él más mantenerse fiel a su palabra es igual a serán de veras mis discípulos. Serán de veras mis discípulos. Y eso me da la pauta de que uno puede ser un discípulo no de veras. Uno puede ser un discípulo de mentira. Porque lo contrario de algo de veras, de verdad, es falso, es de mentira. Y yo no quiero ser un discípulo de mentira. Yo quiero ser un discípulo de veras. Así como lo dijo Jesús. Me encantó David cuando el domingo pasado dijo, podés ser creyente o discípulo. Y hay una diferencia, y es esta misma diferencia. Otra forma de decirlo. Versículo de mentira, discípulo que parece discípulo, estoy diciendo versículo en vez de discípulo, pero ustedes ya saben. Discípulo que parece o discípulo de veras. Cuando somos discípulos de veras, dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Querés libertad en tu vida? Primero cree en Él, después mantenerte fiel en su palabra, en obediencia, haciendo lo que dice. Eso va a hacer que seas un discípulo de veras, de en serio, no de mentirita, y eso te va a hacer conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Pero lamentablemente, y ya terminando, muchas veces no es así. Yo mismo me sorprendo a veces siendo un discípulo falso, un discípulo no de veras, no con todo lo que tiene que ser. Alguien que tiene una sola cara y se maneja de una sola manera, no importa dónde esté, no importa con quién esté hablando. Es un ejercicio diario, en especial cuando manejamos. Pero realmente todos los días es así. En el trabajo, no sé de qué trabajás, pero tenés tentaciones diarias de no ser un discípulo de veras. De quedarte con un vuelto, de uy, no se dio cuenta. De hablar como un cristiano no tiene que hablar. De no ser testigo de él, de no abrir y tenés una oportunidad. Dios te sirve una oportunidad para que hables, para que invites a la iglesia. Ayer le decía a los chicos, no se pierdan la oportunidad de invitar para este DNI. Seamos discípulos de veras, testigos de él. Yo sé que odiar está mal, pero yo hay una cosa que odio, y es una marca. Y esto me va quizás a ganar algunos enemigos en la audiencia. Yo no soporto la marca ser. Lo confieso. No lo soporto. No soporto los productos ser. No soporto nada de lo dietético. Dios quiera que nunca lo necesite. Por el momento venimos bien. 10 años de casado. Vengo zafando. Esta figurita no se logra sin esfuerzo. Y en mi casa, la mitad de la heladera es marca Ser. Yo siempre estuve en contra de todo lo light. ¿Por qué? Porque todo lo que es light quiere parecer algo que en realidad no es. La galleta de arroz tiene gusto a telgopor y punto. Y ahora hicieron alfajores de arroz. Eso es una contradicción, eso es un sacrilegio. O sea, no puede haber alfajores de arroz. Choco arroz. Este país está en decadencia, se viene en picada, no podemos tener choco arroz. El agua ser levemente gasificada. Es lo mismo que tomar una Sprite con 5 días de abierta. ¿No? Es así. Eso es feo. A mí no me gusta. Bueno, quizás a vos te gusta. El alfajor ser es como... No, está bien, me voy a ahorrar los calificativos. Más allá del chiste, que realmente lo light no me gusta. Yo siempre digo, David siempre se ríe porque cuando vamos a comer, al almuerzo le digo, una coca, le digo, entera, no descremada. En casa no, me ponen la coca cero, me tengo que bancar, está bien, son mayoría. Hasta el Toti le gusta la coca cero, no lo puedo convencer, estoy fracasando como padre. Bueno, ¿pero por qué? Yo creo que la marca ser en realidad se tiene que llamar parecer, no ser. Porque no es, parece. Quiere parecer una gaseosa, pero no es una gaseosa. Quiere parecer un alfajor, pero no es. Quiere parecer buen dulce de leche, pero no lo es. Quiere parecer un postre rico, pero no es. Lo comes y te queda un gusto amarguito ahí en el fondo que no se termina de resolver. Y por lo tanto, en esta mañana voy a hacer algo que no vieron nunca antes en su vida. Voy a sacar algo a la venta. He inventado un producto que creo que va a funcionar fantástico. Para la generación de estos tiempos, para los cristianos de estos tiempos. Muchos ya lo consumen y no lo saben. Señoras y señores, con ustedes, la Biblia Ser. Vivimos en tiempos en los que cristianos son cristianos de microondas. ¿Vos preferís comer una comida al microondas o al horno de verdad? ¿Tiene el mismo gusto? No, es como le digo a mi mujer, es comida neutrónica. O sea, y vos tenés la decisión, vos podés decidir en tu vida a cuál Biblia querés obedecer. ¿La entera o la descremada? ¿La que engorda espiritualmente y nutre o la bajas calorías? Porque dicen cosas distintas. Esta Biblia dice que solo a través de Jesús podemos llegar al cielo. Esta Biblia dice todos los caminos conducen a Dios. Mientras seas más o menos bueno, alcanza. Esta Biblia dice cómo uno tiene que conducirse financieramente en su vida y honrar a Dios con sus finanzas. Esta Biblia dice... Qué bueno, cuando se tiene se puede, cuando no se tiene no se puede. Esta Biblia dice cómo educar hijos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta Biblia dice, déjalo al pibe, está creciendo, déjalo hacer lo que quiera, dale todo lo que te pida, dale todo, déjalo ir a todos lados. Dejarlo juntarse con cualquier persona, dejarlo estar en la computadora mirando quién sabe qué cosa toda la noche. Esta Biblia dice cómo conducir tu sexualidad. Y esta Biblia dice, si te hace bien, hacelo. Esta dice, hay que esperar Hay que guardarse puro hasta el momento del matrimonio para compartir la sexualidad con tu pareja, con la persona. Y esta Biblia dice, pero bueno, si estás seguro que se van a casar y se quieren, y bueno, todo bien, si total Dios ya sabe. Sí, Dios sabe. Dios sabe por qué te aconseja. A ver, yo sé que esto que estoy diciendo parece del año, no sé, de hace 8 siglos, pero es así. Es así. Yo lo pude cumplir, gracias a Dios, gloria a Dios. Estuve al borde de la cornisa, pero ¿para qué lo voy a ocultar? Pero lo pude cumplir con mi mujer, gracias a Dios. Y es lo mismo que le digo a todos los chicos y a las chicas. Háganlo porque tiene sus beneficios. Los que leen esta Biblia no les da lo mismo. Y los que leen esta Biblia les da lo mismo todo. Está todo bien. No está todo bien. Entonces, ¿con cuál te vas a quedar? Porque en esta se ve la luz de Jesús para el mundo, como estamos viendo hoy. En esta es una luz medio que parece luz y a veces no parece. Es como el postrecito ser. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque vos sos la luz del mundo. Y porque podemos encontrar en tu palabra instrucciones para poder vivir una vida que te agrade, para no estar en tinieblas, en ignorancia, con falta de conocimiento. Y yo te pido para mi vida, para la vida de los jóvenes de la iglesia, de los chicos, de los recién casados, de los más grandes y aún de los que ya son bien adultos. Señor, yo te pido que podamos basar nuestra vida no en una Biblia relativa, interpretada en una forma antojadiza, sino en el consejo de tu palabra. Porque sólo así vamos a ser cristianos maduros, que formen familias maduras, que formemos juntos una iglesia madura que impacte a este lugar. Y estamos dispuestos y estamos listos. En el nombre de Jesús, amén.